sonando y es solo para ti. Tu cuerpo me enloquece y te mueves sin parar. Me miras y sonríes, me haces suspirar. Muévete, mi negra, así, hazlo solo para mí. Mi canto te dice así, caderitas, caderitas, caderitas. Muévete, morena, así, tu cuerpo me excita. Mi canto te dice así, y muévela, chiquita, muévela, chiquita. Muévete, mi negra, así, ya no me hagas más sufrir. Eres solo para mí, para mí. Solo para mí, mi canto te dice así, y muévela, chiquita, muévela, chiquita. Muévete, morena, así, tu cuerpo me excita. Mi canto te dice así, solo así. Morena, así, tu cuerpo me excita. Mi canto te dice así.